Es un himno muy conocido, es un himno antiguo. Cuán grande es Él. Voy a cantar con todo el corazón. Cuán grande es Él. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas. Oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ser. Más. Señor mi Dios, con todas las fuerzas, al contemplar los cielos, el firmamento y la estrellas mil, oír tu voz en los potentes truenos y ver el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Y la de Choja. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi Plaska. Bien, bien. Mi corazón entona esta canción. te aplaude. Aleluya. Señor mi Dios, dígale. Aleluya. Ojalá que en verdad Abán nos van a engrandecer a Dios. Bueno, Él es grande por excelencia, pero la mente y el corazón del hombre siempre nos van a expresar algo contrario. Por eso es muy importante que el corazón, la boca, no confesar lo que es nuestro Dios. Grande es Él. Aleluya.